El cordón de la vereda, de Damián Tabarovsky. En su novela Palmeras Salvajes escribe William Faulkner: McCord saludó a Wilburn, pisó el cordón de la vereda y se fue. En realidad no lo escribe Faulkner, sino Borges, el traductor de la novela al castellano. No imagino a Faulkner escribiendo en inglés El cordón de la vereda, pero sí lo veo a Borges introduciendo referencias locales, invenciones propias, colores porteños. Cuando yo era chico, en Villa del Parque jugábamos al fútbol en la calle. En el picado, el dominio del cordón de la vereda era clave. Un mal rebote podía provocar el final de la jugada. En ese caso, el cordón se convertía en un rival más. Pero también había algunos, me acuerdo de mi amigo Pollito, que poseían la destreza para jugar con el cordón a favor. Le daba con efecto para que la pelota rebotara y devolviera. Usaba el cordón para tirar paredes. A veces jugaba solo bordeando el cordón para que su marcador tropezase y cayese al suelo, algo que a mí me pasaba a menudo. Después Pollito entró en las inferiores de Argentinos Juniors, pero como no conocía su apellido, Pollito no tenía nombre ni apellido. Nunca sabré si llegó a ser un jugador famoso. Ahora tengo una amiga que hace unas semanas tuvo un ataque de ciática tan fuerte que apenas podía caminar. Me dijo: con el dolor que tengo, subir el cordón me parece como escalar el Aconcagua. Pero esa es otra historia. Son historias de adultos. De Damián Tabarovsky, El cordón de la vereda. La pelota tiene un chichón de cuando aquel tren la agarró, y el arco va del adoquín hasta el bolso marrón. La zanja marca el lateral, el cordón se fue y un árbol que juega de win devuelve la pared. Canchita feliz, picado de ayer, la vía del tren, el paredón y los arcos sin red. Si pasa una vieja parache, te toca atajar. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Tapó. Yo escucho igual cuando pasa el tren, el eco de un gol. Vení, vení, entra para mí. Él juega con vos y aquel también. Un siso sin par, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez